del verano con lo que sucede. Bueno, y nos vamos a quedar en La Plata. Como les decíamos, estamos con Julio. Él es miembro de la organización Hijos de La Plata. Y vamos a hablar con él porque justamente se está desarrollando allí en ese lugar un juicio en el marco de lo que fueron las acciones cometidas por las fuerzas de tarea número 5 allí en la zona de La Plata. Hola, Julio, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buen día. Bueno, sabemos que hoy tenemos entendido se estaría dando el veredicto en el marco de este juicio por el cual se investiga las acciones de las fuerzas de tarea número 5 allí en La Plata. Sí, estamos esperando acá en la esquina del tribunal. Estamos montando una radio abierta y bueno, poniendo la foto de los compañeros desaparecidos y bueno, con expectativa respecto a la sentencia que va a ser más o menos a las 6 o 7 de la tarde, como estamos habituados, bueno, en este juicio que fue bastante extenso y que creemos que está más que probado todos los delitos que se están juzgando respecto a todos los compañeros que son casos en este juicio y a muchos que quedaron afuera también, ¿no? Ajá. Eso te quería consultar, Julio. Nosotros, sabemos que Hijos viene reclamando hace ya varios años que viene luchando por la unificación de las causas en cuanto a los grupos de tarea que participaron o los centros clandestinos de detención de los cuales se hable. Contanos cómo fue el desarrollo de este juicio en particular y qué es lo que quedó afuera. Bueno, esta causa se inició en instrucción en el juzgado 1 acá en La Plata, más o menos del año 2010, desde los testimonios de los compañeros sobrevivientes de los centros clandestinos de detención de la Armada, esto es el Liceo Naval, la Base Naval, el Batallón de Infantería de Marina y alguna otra dependencia. Sus testimonios se conocen desde, en algunos casos, los juicios a la Junta en la década del 80, en otros casos han testimoniado de los juicios por la verdad, y finalmente repitieron sus testimonios en las audiencias orales de este juicio. Este juicio comenzó con 10 imputados, la mayoría de ellos integrantes de la Armada y algunos de Prefectura. Dos de los prefectos imputados murieron impunes antes de que comenzara este proceso, es decir, quedaron 8 imputados, y la mayoría de ellos, excepto uno, llegaron todos con el beneficio de la prisión domiciliaria, incluido el comandante de operaciones navales, Antonio Bañet, que era, digamos, en dictadura uno de los peces gordos de la Armada, junto con Luis Mendía, junto con Emilio Macera, que también murió impune. Y lo que nos parece es que están representados algunas de las comandancias más importantes de la Armada en nuestra zona, el comandante de operaciones navales, los comandantes de la Fuerza de Tarea, el comandante del Batallón de Infantería de Marina y los jefes de prefectura. No son todos los represores que deberían estar sentados en el banquillo acusado. Hay informes de parte del mismo Estado Nacional, un informe del Ministerio de Justicia del año 2010, que tiene una lista de más de 60 represores que actuaron como parte de lo que es la Fuerza de Tarea 5 en dictadura, y que sin embargo muchos de ellos han muerto impunes, pero tenemos por lo menos una lista de 25 que con el mismo criterio de imputación con que llegaron estos represores a juicio, se podría haber ampliado la imputación por esos represores también. Y en el caso de los compañeros, digamos, este juicio llegó solamente con los casos de 40 compañeros, 9 de ellos desaparecidos, el resto sobrevivientes y 2 asesinados, y solamente por la acción de las querellas, en este caso nosotros trabajamos con la querella del Espacio Justicia allá en La Plata, con APEL, CEPROL, Asociación de Detenidos y otras organizaciones, pudimos ampliar a partir de los testimonios que ya estaban en instrucción, pero que se volvieron a escuchar en las audiencias orales, ampliamos la acusación por 15 compañeros más. De todas maneras, digamos, solamente en el astillero Río Santiago, que fue una de las fábricas más castigadas por la represión por la Armada aquí en la zona, en Ensenada, en astillero solamente hay 43 compañeros desaparecidos, 1.300 forzados a renunciar durante la dictadura y centenares de compañeros que fueron presos políticos y son hoy sobrevivientes y que dieron su testimonio en este juicio. De manera que nos parece que no es nada representativa la cantidad de víctimas que efectivamente se toma en cuenta, y también es significativo que solo por el accionar de las querellas y no por parte del Ministerio Público se haya podido ampliar en los casos que de todas maneras no son todos los compañeros que fueron víctimas de la Armada, ¿no? Bien, bien. Julio, bueno, contanos cuáles son las los datos más sobresalientes que bueno, que según tu criterio, hijos pudieron salir de este juicio. Bueno, acá lo que está clarísimo es la operatoria de la Fuerza de Tarea 5, esto es la Armada y Prefectura, digamos, en La Plata. Es la primera vez que hay un juicio específico que analiza el accionar de esta Fuerza Armada. Si bien Juan Carlos Gerber, un represor que fue condenado ya en dos juicios anteriormente, en uno por una apropiación de menor y en la otra por la coordinación respecto al centro clandestino de detención La Cacha, en este caso era la oportunidad para analizar en específico la actividad represiva de la Armada y de la Prefectura. En ese sentido, bueno, como te digo, no están todos los represores, pero además lo que surgió es la complicidad de los sectores sindicales, tanto de lo que era la conducción del sindicato de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, en dictadura, encabezado por Juan Carlos Marín, era el secretario del gremio en dictadura y hoy sigue siendo parte de la lista verde del gremio. Fueron las elecciones el 7 de septiembre pasado y está en el área de jubilados. Digamos, alguien a quien, por ejemplo, dos compañeros, Mario Peláez y Ana Nieves, señalaron como generador de listas, con una actuación cómplice y que en el caso de ellos dos lo señaló directamente cuando fueron detenidos antes del golpe en una comisaría de aquí de Ensenada frente a la policía, sindicándolos como montoneros. Pero no solo la Asociación de Trabajadores del Estado tuvo en aquel momento cómplices de la burocracia sindical, sino también el sindicato de petroleros, SUPE, porque se juzgan varios casos de compañeros trabajadores de la destilería YPF, el sindicato de la Unión Obrera Metalúrgica, en el caso de los compañeros trabajadores de Propulsora Siderúrgica, la planta de la empresa Techín, que tiene aquí en Ensenada, y varias de las burocracias sindicales de los principales gremios que estaban en Nacional Político Conjunto con la CGT local y que eran parte de toda la burocracia sindical peronista que acompañaba al gobierno de María Estela Martínez de Perón. Muchos de esos dirigentes sindicales murieron impunes, otros fueron ajusticiados por las organizaciones populares, pero muchos de ellos, como te digo, el caso de Marín, siguen en funciones y están dentro del gremio. Nosotros nos parece muy importante que al momento de señalar la complicidad civil con la dictadura, no solo hablemos de los empresarios, de la iglesia o de los partidos políticos que tuvieron mucha responsabilidad, pero también algo que todavía en 12 años de anular la ley de impunidad no se ha logrado profundizar en la investigación sobre las burocracias sindicales y su rol de cómplice específicamente en la generación de información de inteligencia para entregarle listas a la Armada o a la Prefectura en este caso para que los compañeros luego sean secuestrados y torturados en su sede, ¿no? Bueno, la verdad, importantísimo entonces este juicio específicamente. Juan, esperemos que, alguna novedad, seguramente mañana volveremos a estarnos comunicando con ustedes para conocer, bueno, cómo fue la sentencia y, bueno, cuál es, la opinión por parte de hijos respecto a esa sentencia. No sé las expectativas que ustedes tienen al respecto. Bueno, en este caso nosotros desde la querella del Espacio Justicia Ya, en la que estamos representados en el juicio, hemos hecho un planteo bastante significativo respecto a la cantidad de penas que pedimos. Digamos, nosotros entendemos que todos estos represores, tanto los de la Armada como de Prefectura, son coautores de todos los delitos que se están imputando, y en ese sentido pedimos la misma pena para todos, que son 25 años de prisión, la exoneración de la Fuerza Armada o de Seguridad, y además que se les revoquen las prisiones domiciliarias que vinieron sosteniendo durante toda la instrucción de la causa y de la que la mayoría sigue gozando en el día de hoy. Así que esperamos, si bien la Fiscalía ha hecho planteos con pedido de penas mucho menores, y eso también es significativo, como te decía, respecto a que no se jugaron en el sentido de pedir la ampliación por más casos, pese a tener la justicia los testimonios de que no son todos los compañeros y víctimas los que llegaron a juicio, tampoco se jugaron en el sentido de pedir penas importantes, sobre todo para los más altos mandos. En este caso estamos hablando de Antonio Báñez, comandante de operaciones navales, y Juan Carlos Gerber, el director del Liceo Naval, para quienes la Fiscalía pidió solamente 6 años de prisión. Nosotros creemos que todos son tan responsables de los delitos que se están juzgando como coautores, por eso pedimos las penas más altas que el Código establece, pero además decimos justamente que no son todos los represores que actuaron y que en La Plata, una zona muy castigada durante la última dictadura. Específicamente este juicio es para recordar la memoria de todos los compañeros trabajadores de aquella vanguardia obrera que se organizó para salir a enfrentar el golpe y que solo algunos a la justicia están siendo caso hoy. Así que esperamos que las condenas estén a la altura de lo que estamos pidiendo en nuestra querella y bueno, que finalmente seguir avanzando con todos los casos residuales que están más que probados y que no fueron parte en este juicio, que seguramente tendremos que trabajar para que en próximas instancias lleguen también a la instancia oral, ¿no? Bien. Bueno, Julio, muchísimas gracias de nuevo por este contacto. Bueno, acompañamos allí en la radio abierta que están llevando adelante allí enfrente a los tribunales y bueno, esperamos tener novedades pronto. Bueno, la sentencia la vamos a escuchar más o menos 6, 7 de la tarde, así que estaremos informando también por la vía de los comunicados cómo resultó eso. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Saludos. Sé que mis rimas a veces causan disgusto. Cuando mis neuronas corren hasta yo mismo me asusto. Mis respuestas pueden ser tan agresivas que hasta las letras me huyen porque tienen miedo de que las escriba. No tengo rifles pa' matarte, solo basta con la pista. Convierto letras en ideas como un ilusionista. En una línea te mato, te fracturo, te lesiono y en la siguiente te resucito cuando te menciono. Eso es parte de mi arte, que todo el mundo sepa que estas rimas son pa' ti sin tener que mencionarte. Y no lo hago pa' evitar el roce, lo hago para no hacerte famoso en los países donde nadie te conoce. Después de ver cómo se mueven las guerras y la guerrilla, ¿tú crees que le voy a tener miedo a tu pandilla? Dispara cuando quieras, raperito maleantoso. Aquí no gana el más maleante, gana el más ingenioso. En tu cabeza tú eres un narco buscado por la policía y tus pistolas son como... Ahí dialogamos con Julio, él es miembro de la agrupación Hijos de La Plata, que bueno, justamente están realizando la radio abierta afuera de los tribunales, donde se conocerá hoy la sentencia en el marco del juicio por el que se investiga el accionar de las fuerzas de tarea número 5, entre ellos, bueno, grupos de tareas de la Armada y de prefectura que se desarrollaron allí en la zona de La Plata. Un dato importante que daba Julio allí es el caso de, bueno, cómo los civiles estuvieron acompañando en muchos casos el desarrollo de la inteligencia, por ejemplo, y en este caso lamentablemente tenemos que hablar de quienes ocupan lugares en los sindicatos, ¿no? Que tendrían que estar respondiendo a los intereses de los trabajadores. Y en estos casos, como queda demostrado, que estuvieron funcionando para la dictadura, o es que estuvieron dando datos para que se lleven adelante distintos secuestros de compañeros y compañeras trabajadores. Ahí estaba entonces Julio, Hijos de La Plata, esperando para esta tarde, cerca de las 18 horas, se conocerá la sentencia en este juicio. Dándole.